y experimentamos la alegría más grande de la vida. Como Jesús dijo tan acertadamente, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Juan capítulo 13, verso 17. La mayor alegría y felicidad duradera de la vida se produce cuando estamos cumpliendo el significado de nuestra existencia al glorificar a Dios por la forma en que vivimos y compartimos su amor y su verdad con el mundo. Es difícil comprender la idea de la eternidad cuando todo lo que conocemos conlleva un tiempo breve. Pero también como puedas, intenta imaginar la vida eterna, una vida eterna buena, mejor que cualquier cosa que podamos tener aquí y por lo tanto porque nada aquí, en este corto periodo de tiempo, valdría la pena retener y perder así la promesa de la vida eterna que tenemos en Jesús. Viernes 25 de septiembre, para estudiar y meditar. Los que tienen a su cargo la responsabilidad de velar por la salud espiritual de la Iglesia deberían inventar medios y recursos a fin de dar a cada miembro de la Iglesia la oportunidad de realizar una parte en la obra de Dios. No se ha hecho esto en el pasado con mucha frecuencia. No se han trazado planes específicos para utilizar en el servicio activo los talentos de todos. Hay tan solo pocas personas que comprenden cuánto se ha perdido a causa de esto. Los dirigentes de la causa de Dios, como sabios generales, deben trazar planes para llevar a cabo acciones de avanzada a lo largo de toda la línea. En sus planes deben tomar en cuenta especialmente la obra que los laicos pueden llevar a cabo en beneficio de sus amigos y vecinos. La obra de Dios en este mundo no podrá terminarse hasta que los hombres y las mujeres que componen la feligresía de nuestra Iglesia se interesen en la obra y unan sus esfuerzos con los de los ministros y los dirigentes de la Iglesia. La salvación de los pecadores requiere trabajo personal decidido. Tenemos que presentarles la palabra de vida sin esperar que ellos vengan a nosotros. Quisiera poder hablar a los hombres y mujeres palabras que los despierten a la acción diligente. Los momentos que ahora se nos han concedido son escasos. Nos encontramos en el umbral mismo del mundo eterno. No tenemos tiempo que perder. Cada momento es de oro y demasiado valioso para dedicarlo únicamente a nuestro servicio personal. ¿Quiénes buscarán fervientemente a Dios a fin de obtener de Él poder y gracia para ser sus obreros fieles en el campo misionero? En toda iglesia hay talentos, los cuales con el trabajo adecuado pueden desarrollarse a fin de convertirlos en gran ayuda para la obra. Lo que ahora se necesita para la edificación de nuestras iglesias es la excelente obra de los sabios obreros que pueden discernir y desarrollar talentos en la iglesia, talentos que pueden entrenarse para que el maestro pueda usarlos. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 94 y 95. Preguntas para dialogar. 1. ¿Cuál es el pensamiento principal de la cita anterior de Elena de White? ¿Qué impacto puede tener en tu testimonio personal y la obra misionera de tu iglesia? 2. Piensa en tu respuesta a la pregunta al final de la lección del domingo sobre lo que has sacrificado por Cristo. ¿Qué, de hecho, has sacrificado? ¿Por qué lo hiciste? ¿Valió la pena? ¿Cómo podrías explicar a alguien que no es cristiano lo que hiciste y por qué lo hiciste? www.audioescuelasabática.com presentó Guía de Estudio de la Biblia, Lecciones de la Escuela Sabática para Adultos, trimestre julio-septiembre de 2020. Hacer amigos para Dios. Autor Mark Finley. Versión en audio presentada por www.audioescuelasabatica.com con la colaboración de Arnaldo González, diseñador web, lector Raúl Bustamante Ibarra.